Ay, qué problema el que yo tengo con mi suegra. Esta cantaletica yo no la aguanto más. Cada que estoy conversando con su hija, cuatro cuñados me pone a vigilar. Nos escondemos a hablar en la cocina, dizque muy lejos de sus cantaleticas. Se me vienen berriondada pa' gritarme, ahí le estás acariciando las te... Oigan a mi mamá. Ay, mamacita, no me moleste, yo he sido siempre buena muchacha. No se preocupe, yo no soy baigón y sé cuidarle la cu. Oigan a mi mamá. Oigan a mi mamá. Con la canta le diga. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dice que las te... Oigan a mi mamá. Con la canta le diga. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dice que las te... Oigan a mi mamá. Me llevé tremendo susto con mi suegra, pues me pilló con mi novia en una manga. Cuando ya íbamos derecho pa'l morrito, me fue gritando, no le baje el... Oigan a mi mamá. Negra, tu mamá es un poco chismosita, ya está diciendo que me diste la prueba. También le dijo al cornudo de tu papá, que tú me estabas agarrando de las... Oigan a mi mamá. Ay, mamacita, no me moleste, yo he sido siempre buena muchacha. No se preocupe, yo no soy baigón, y sé cuidarle la cu... Oigan a mi mamá. Oigan a mi mamá. Con la cantaletica. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dice que las te... Oigan a mi mamá. Con la cantaletica. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dice que las te... Oigan a mi mamá. Nos fuimos para el valle. Oigan a mi mamá. Con la cantaletica. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dizque las te... Oigan a mi mamá. Con la cantaletica. Oigan a mi mamá. Que yo le cojo a la novia mía, dizque las te... Oigan a mi mamá.